que ayer fue testigo. Qué eterno amor me juró. Clarito como sus aguas me recordaba el honor con que su amor me juraba con tan bonitas palabras que el mismo río llegó. Agüita de tu mirada, que parecía emoción, yo me la tengo guardada mientras el río grababa tantas mentiras de amor. Sentimiento ya querenciado en su piel.